Pasaron mal meses, pero aún sigo acá, esperando a mi libertad. A mí se me llegó una carta de mi hermano, diciendo que hoy a mamá la han velado. Mamá, miro al cielo y pregunto si es verdad que estás muerta. No quiero ni pensar. ¿Por qué, mamá? Mamá, miro al cielo y pregunto si es verdad que estás muerta. No lo quiero ni pensar. ¿Por qué, mamá? Pasaron varios meses, aún sigo acá, esperando mi libertad. A mí se la ha llegado la carta de mi hermano, diciendo que hoy a mamá la han velado. Mamá, miro al cielo y pregunto si es verdad que estás muerta. No lo quiero ni pensar.